tiempo que no espera nunca más, tiempo que se rompe en el cristal, tiempo sin dolor y sin resentimiento, tiempo que algún día de matar a mi presentimiento. Soñé tiempo, solamente tiempo. Es tu nombre y el ayer viviendo. Miras a mis ojos y no ves. Yo miro tus ojos y ya sé.